Muy buenas, muy buenas. Esto es Pañuelos de Papel, el programa de la Quack FM dedicado a la música independiente nacida en los últimos 365 días del año. Y como ya sabéis, las dos personas que nos escuchan habitualmente, este programa está formado por un conjunto de amigos que nos reunimos cada semana para compartir con todos vosotros las escuchas que nos parecen más interesantes, los temas de este estilo musical que nos han gustado más. Hoy seguimos con la línea del formato reducido. Tenemos con nosotros al habitual Dani. Hola, Dani. Hola, muy buenas tardes. Y está también, bueno, la voz que ahora mismo está sonando, que es la de Edu. Como estamos aquí en familia, en este estudio, como si estuviésemos en casa, pues vamos a comenzar con tus recomendaciones semanales. ¿Qué te parece, Dani? Me parece bien. ¿Te has preparado? Sí, una opción como otra cualquiera. Por supuesto. Bueno, estoy muy contento de estar por aquí otra vez. Es verdad, sí, que la semana ya llevaba pasada una semana sin venir. Sí. Entre me pasó de todo, un meteorito que me caía al coche, la gripe A, todo. Todo, todo. Todas las catástrofes te han pasado a ti esta semana. Sí. Pero bueno, ya estoy recuperado. Bueno, pues mira, lo primero que traigo hoy es un artista del que hemos escuchado ya algunas cosas por aquí, pero que acaba de sacar, o va a sacar ahora, a finales de este año, su primer trabajo, bajo el nombre The Cripple and the Tramp. Bajo este sobrenombre, bueno, se encuentra David Miranda. Este sería el proyecto en solitario de David Miranda, que es guitarrista, cantante de Nouvelle Cuisine. Efectivamente. Un grupo de aquí de Coruña, sí. Muy famoso. Muchísimo, vaya. Y que bueno, que desde su exilio en el país de Gales y también desde Culleredo, pues ha grabado unas canciones preciosas de lo que formarán su primer trabajo, un EP llamado Don't Change for Anybody, I Won't Change for You. Bueno, pues como dice él en su MySpace, canciones acústicas, grabaciones caseras, melodías otoñales, The Cripple and the Tramp es el proyecto en solitario de David Miranda, Nouvelle Cuisine, creado para hacer las oscuras tardes del invierno del norte de Gales, donde reside desde hace 5 años, más calientes y llevaderas. Don't Change for Anybody, I Won't Change for You es su primer EP, grabado entre A Coruña y Bangor, que pronto estará disponible gratuitamente en descarga directa en, bueno, la página de un nuevo sello discográfico que se llama Discos Perdidos, que yo no sé de dónde salió. No conoces a nadie que esté metido en el sello. Pero tengo un amigo muy íntimo. Pero bueno. ¿Cuál es la página del sello, Dani? La página del sello es discosperdidos.wordpress.com. Uh-huh. Es un blog que, bueno, por lo de ahora está creándose, está emergiendo y que próximamente tendrá ahí para descarga directa este EP de The Cripple and the Tramp. De todos modos, también tiene un MySpace, que es myspace.com/The Cripple and the Tramp, donde se pueden encontrar también estas canciones para escucharlas. Bueno, pues escuchamos el segundo corte de este EP que se llama See You Again y lo comentamos. Venga. Thank you. Never thought that I could get to meet someone this way. And I can't wait till the moment we'll be together. Every second, the lace between is like a stone I want to throw away. If time flies, all I want is to be up in the sky. Every second, the lace between us like a stone I want to throw away. If time flies, all I want is to be up in the sky. If time flies, all I want is to be there with you. Muy bien, era el tema See You Again de The Cripple and the Tramp, alias de David Miranda. Que bueno, que se lo dedicamos a él, See You Again, que pues que lo queremos ver otra vez. A ver si lo vemos por aquí pronto. Esperemos. Sí, a ver si... Ya lo echamos de menos. Sí, sí. Pues me parece increíble el tema este, no lo conocía. Muy bien las melodías, muy bien grabado. Como me contabas tú, que está grabado en su casa con su ordenador, su equipito, y suena impresionante. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Todo genial. Genio. Sí. La verdad es que pues desde aquí quiero animar a David a que continúe con este proyecto y que a ver si pronto lo podemos ver en directo o aquí en o entrevistarlo aquí, ¿no? Sí, también cuando se venga está asegurado, sí, la entrevista. Pues sí, qué bien me parece. Mola, sí. Y bueno, la verdad es que el EP pues es consta de 6 canciones que bueno, que son, tienen su variedad, ¿no? No son unas canciones para nada, no sé cómo decirlo, pero bueno, que cada una tiene su inspiración o no sé, se notan distintas influencias, ¿no? Yo que sé, aquí por ejemplo, pues se puede notar una influencia clásica como podría ser Neil Drake o algo ya más tirando a lo actual como Sun Kill Moon, el proyecto uh-huh. actual de Marco Zelec de los Red House Painters, uh-huh. pero bueno, en otras canciones pues se advierten pues no sé, la influencia de Benjamin Biolay o de no sé. A mí me suena a los, claro, siempre digo lo mismo, pero a los Beatles me tiene su toque a las canciones más sencillitas, más minimalistas de los Beatles. Uh-huh. Así tiene la guitarra, la voz, los arreglos muy muy muy George Harrison. Me gustó muchísimo este tema, mucho mucho. Muy bien. Pues si quieres pasamos a... Paso pelota. Venga, te la recojo. Y vamos a escuchar un tema. Iba a poner otro un poquito más movido, pero yo creo que vamos a escuchar un tema que yo creo que le pega más. El tema que traigo ahora es de un grupo que se llama Doveman, que acaba de publicar el disco de Conformist, en octubre de 2009 bajo el sello Brassland Records. Me gustaría que lo escuchásemos y luego ya os comento un poco de este tema. El tema se llama Hurricane y, como ya he dicho, el artista es Doveman. Doveman es un grupo de Nueva York, un grupo formado por músicos que acompañan a otros grandes músicos, ¿no? Se decidieron unir y formar Doveman. Los principales nombres son, pues, Thomas Bartlett, Sam Amidon, Dougie Baun, Sahar Ismaili y Peter Eklund. Estos chicos, pues, tienen una carrera como músicos, de directo y de estudio. Por ejemplo, han participado en conciertos y en discos con Anthony and the Johnsons o Bebel Gilberto, Yoko Ono, Starlight Fleece, por ejemplo. Vamos, que son muy buenos músicos y hacen muy buenas canciones como esta que acabamos de escuchar. El disco de Conformist es también en este estilo, muy suavecito, con una voz casi susurrante y una producción muy muy bonita, muy minimalista, y vamos, que es un disco muy muy interesante y muy recomendable y muy muy reciente también, de octubre de 2009. ¿Qué te ha parecido, Dani? Muy chulo. Se me ha ido la voz. Es sobrecogedor el tema. Pues sí, me ha gustado mucho, mucho. Mm. Muy, muy alegre. Es el tipo de música que no sé, que nos encanta. Sí. Y bueno, y no sé a qué me recordaba, si a La Lipuna o a algún grupo así con, mm-hmm. con esos sonidos electrónicos. Sí, sí. Bonitos. Sí, muy, muy bonitos todos los sonidos y la verdad es que está muy bien. Sí, y la verdad que me resultó curioso esto de que hubiese participado en las actuaciones pues de Anthony and the Johnsons, Bebel Gilberto, Yoko Ono, no sé, parece como, como que no pega mucho, ¿no? Bebel Gilberto, que tuvimos la oportunidad de verla por aquí, por Expo Coruña, y Anthony and the Johnsons, que bueno, que es... verlo en directo es impactante siempre, no solo por él, sino también por los músicos. Realmente lleva siempre unos músicos que de una exquisitez y una delicadeza. Que sus conciertos siempre son impactantes. O sea, que el hecho de haber participado con Anthony and the Johnsons ya es un sello de calidad. Sí. Es decir, oye, mira, a mí me puedes decir lo que quieras, pero yo toqué con Anthony. Pues muy bien, pues si quieres vamos con tu segundo tema de la tarde. Sí, sí, vamos a por el segundo. Venga. Bueno, esto viene a colación de un concierto al que fuimos la semana pasada. Sí. El concierto de Emilio José y Vale Tudo en la sala Le Club el viernes pasado fue, ¿no? ¿Fue el viernes? Exacto, sí, fue el viernes, sí. Fue el viernes. Que bueno, que fue un concierto... pues al que teníamos muchas ganas de ir, teníamos muchas ganas de escuchar, por mi parte, sobre todo a Emilio José. Vale Tudo también es un grupo que me gusta mucho, me pareció que hicieron un concierto interesante. ¿No? Tienen una ejecución sorprendente, ¿no? Sí, muy llamativa, sí. Y tiene unos temas que, bueno, que a mí personalmente, pues... tampoco es el tipo de temas que me gusten, ¿no? Tienen una duración así corta y un poco abruptos por momentos, pero bueno, al fin y al cabo es música alternativa y hay que transgredir. Efectivamente. Y Emilio José pues hizo un concierto que también me sorprendió. Bueno, luego lo comentamos después de escuchar el tema, si quieres. Pero bueno, simplemente comentar, bueno, que sacó un disco. Emilio José... es un chico de Ourense, del concello de Melón, que de Kings, de la parroquia de Kings en el concello de Melón, que mucho repite, y que formó parte de un grupo mítico ourensano, se llamaba Peyron, que sacaron un disco, solo un LP, allá por el año 2002 o a principios de la década. Y aquel LP de Peyron pues había supuesto una sorpresa dentro del panorama nacional, ¿no? Una música bastante más avanzada, ¿no? o dentro que entroncaba con la música más avanzada de la época, ¿no? del pop de la época. Y bueno, y estábamos esperando el segundo disco de Apeiron y año tras año pues no ha salido, y lo que ha salido es el primer disco en solitario de este componente de Apeiron, Emilio José. El disco se llama Chorando Apréndese. Y al igual que aquel disco de Apeiron, pues ha salido con el sello barcelonés Foen Records. Bueno, vamos a escuchar uno de los cortes de este disco. Es bastante largo el disco, es un doble CD. Sí. Pues dentro del CD1 vamos a escuchar uno de los temas que más nos gustan, que se llama Vodka, el cuarto corte. Venga. Me dijiste que me amabas de más. Desde supe que apareces con otra dama. No sé saber no ir detrás de ti. Un sabes que hasta un calar. Te faría Luis Buñuel. Te fuese Catherine Deneuve. Suyo de hace 7 teño móvil la mano. Esas cosas, esas quedan aquí. Sabes, estoy tan falta de abrazarte. sabes que voy en un terte alrededor. Puedo ir allí, puedo ir allá, bailé con meu amor, ñe, pero esa no son yo, porque yo ahora son feliz. Nunca te quise enganar así. Hay mucho tiempo que pasó, mucho tiempo que no, mucho, no, mucho. Oh, besa la mesa. Muy bien, era el cuarto corte del CD1 del disco Chorando Apréndese de Emilio José. La canción se llamaba Vodka. Bueno, un disco realmente sorprendente. Muchos lo califican, de hecho, en el propio sello, dentro de la reseña que hacen de este disco, dicen, atención al disco más sorprendente que saldrá este año en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, seguramente no es exageración de sello. No son las palabras del águila, sino que realmente es un disco que a mí, yo estoy bastante enamorado de él. No sé, últimamente lo he escuchado muchísimo. Sí. Y bueno, y no sé con qué se podría emparentar esto. Por ejemplo, él, o en su, creo que era en su MySpace, se definía, sonaba como, suena como si os Flaming Lips fichasen a Julio Iglesias de cantante. Esto conceptualmente, por desgracia, a miña voz poco se parece a do maestro. Sí. Grabasen un disco composto por D'Angelo despois de escoitar intensivamente aos Beach Boys e producido polos Moldy Pitches, pero uns Moldy Pitches cutres. Sí. Bueno, podría ser un pouco complicado, pero bueno, non sé con quen emparentarlo. Por exemplo, se podría emparentar con Yo Crepúsculo, por esto de las canciones que emergen así como muy espontáneas, sí. Pero claro, vistos en directo, en la comparación, Yo Crepúsculo sale perdiendo, pero por sí, oleada, yo creo, ¿verdad? Que sí, yo creo que sí. Y pero tienes razón en el sentido de la forma de componer. Yo creo que es muy similar de componer y grabar, ¿no? Ya directamente, ¿no? Sí. Que con la facilidad que tienen ambos artistas para crear arte, crear música. Totalmente. Además, es arte que es pequeño y, sí, es casero, ¿no? Efectivamente. De hecho, creo que comentaba que fue grabado y mezclado, en un 80% en su propia casa. Sí. Y lo completó en los Copacabana Studios, que son el nombre con que su primo Álvaro, el otro chico de Apeiron. Uh-huh. Bueno, Apeiron eran tres. Falta la chica, que es la voz femenina que suena en esta canción. Uh-huh, bueno, uh-huh. Pues su primo tiene ese estudio, Copacabana Studios, que es realmente su habitación. Uh-huh. Y luego también, en el mismo concierto del pasado viernes, también pudimos comprobar cómo componía. Nos regaló un par de temas que estaban a medio componer. Abrió con ese fabuloso tema de Karma Chacón, le he secuestrado el hijo. Exacto. Bueno, tiene siempre esas referencias a la actualidad política, sí, sobre todo gallega, ¿no? Sí. Que bueno, a unos les gustarán más, a otros menos, pero bueno, es el personaje es así, el artista es así, y hay que quererlo como es. Sí, la verdad es que el concierto parece una mezcla de concierto de indie pop, monólogo humorístico, monólogo, y sí, meeting político. Es curioso. Le gusta mucho interrumpir, pararse, parar la canción de vez en cuando. Pero bueno, se hizo bastante ameno, y me sorprendió mucho la calidad la calidad en general del sonido. La verdad es que la sala del club, ya habíamos ido algunas veces a esa sala, conciertos, suena muy limpio todo, suena muy nítido, da gusto escuchar allí los conciertos. Y me gustó mucho cómo sonaba su voz, la delicadeza con la que cantó. Sí. No es que no me lo esperase, pero bueno, había visto por ahí algún concierto, alguna grabación en internet en la que pues en otros formatos tocaba y bueno, y la verdad que la imagen, la expectativa que me había creado de él, pues era muy diferente. Uh-huh. Y como pianista, que fue básicamente lo que más tocó, sí, pues la verdad que impresionante. Sí, sí, muy bien. Cantando y tocando el piano a la vez, se nos puso la piel de gallina, el pelo de punta y todos los tópicos. Sí. Pues si queréis, ya, volver atrás en el tiempo es imposible, pero si queréis haceros una idea de lo que fue ese concierto, hay colgados en internet, en YouTube, tres vídeos con una calidad de vídeo estupenda, sonido quizás se queda ahí un pelín corta, pero que grabó nuestro compañero Guille, Jan de Guille, y bueno, la verdad es que ya por el vídeo ya te da la sensación de que fue un concierto muy, muy especial. Sí, sí, totalmente. Pues bueno, vamos a continuar con la ronda de temas. Ahora es mi turno y os voy a poner un grupo de Reino Unido, un trío de chicas que hacen un post-punk muy interesante. El grupo se llama Wet Dog y acaban de publicar ahora en noviembre de 2009 para el sello Angular Records el disco Frau Haus, algo así como la casa de la señora o algo así, ¿no? Es que deben de ser las dos palabras que sé de alemán. Perfecto, me viene. Pues es un grupo con mucha energía, muy, muy punk, pero a la vez con muy buenas melodías. Y tiene una producción también minimalista, muy clásica dentro del punk, pero que suena muy bien. El tema que vamos a escuchar ahora, Lower Leg, es el tema con el que abren este disco y la verdad tiene suena muy bien, muy potente. Yo creo que os va a gustar. Si os gusta el punk, claro, a lo mejor os resulta muy... muy agresivo, pero está muy bien, ya veréis. Thank you. Wet Dog con su tema Lower Leg. Es un grupo que tampoco es que esté volviendo a inventar la rueda, pero que tiene unos temas muy, muy interesantes y en concierto creo que también son bastante, bastante bestiales. Utilizan instrumentos customizados o destrozados. Creo que la cantante tiene una guitarra que es prácticamente un trozo de madera con un mástil y seis cuerdas, pero no sé muy bien cómo suenan en directo. Aún no me he escuchado ningún vídeo de ellas, pero bueno, tiene pinta de destrozarlo bastante todo. Uh-huh. Y no sé, ahora mismo estoy un poco investigando en los sonidos del nuevo punk, ¿no? De Nueva York. Hay un fotolog de una periodista que trabaja, creo que está trabajando ahora en Nueva York, y todas las semanas cuelga una foto de un grupo de Nueva York, y todos más o menos giran en torno a un mismo estilo. Y la verdad es que es muy parecido al que están haciendo estas chicas. Quizá un poquito más avanzado, no tan clásico, con más ruido, más rápido, tal, pero me suena muy dentro de la línea. Y es curioso que estas chicas pues están en Reino Unido y no sé si tienen algún tipo de conexión con esta movida, ¿no? Con esta gente que está ahora mismo trabajando, que todos tienen así un sonido muy similar. Hombre, a mí no es que me guste mucho lo que se está haciendo ahí, pero bueno, supongo que también será cuestión de irse acostumbrando a los sonidos que vienen. Y nada, después de este pedazo rollo... Mola. Suena fresco, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Está chulo. Sí. Estábamos antes divagando, ¿de dónde vendrá el título del disco? Es una teoría un poco absurda de si a lo mejor era una broma con un mítico disco que era el Fan House de los Estuches. Que la banda de Iggy Pop, pero bueno, todo puede ser, mientras sí. Nadie diga lo contrario. Sí, no sé, a los ingleses les gusta mucho los juegos de palabras, ¿eh? Cambiar una... Bauhaus. Sí, y además si lo dicen en alemán, pues mucho mejor. Sí, no sé, la portada del disco es como una especie de acuarela de una casa en un campo, nada que ver con lo que luego te encuentras en el disco. O sea, por la portada podría pasar fácilmente por un grupo indie pop o tonti pop. Sí. Perfectamente. Y luego, claro, boom, contraste. Pues Dani, muy bien. Ahora nos traes un tema también bastante actual. Un tema actual, muy actual, como todo lo que escuchamos en este programa. Efectivamente, sí. Pero tenemos totalmente prohibido poner temas que no sean muy actuales. Bueno, pues es un tema que ya hace tiempo, en la temporada anterior, ya tenía ganas de ponerlo. Lo que pasa que no sé por qué, bueno, porque van surgiendo otras cosas, aparecen otros temas, pues bueno, quedó un poco ahí... oculto, y últimamente, como lo escucho continuamente un anuncio de coches, pues me viene ahí a la cabeza, pienso, joder, vaya temazo, esto hay que ponerlo en Pañuelos de Papel porque sí. es la hostia. Bueno, si no lo habéis adivinado por el anuncio de coches que habréis visto, bueno, es un tema de la banda Grizzly Bear, que sacaron el disco en el mes de mayo de este año con el sello Warp Records. Y el tema se llama 2 Weeks, el segundo corte de este disco. Bueno, lo escuchamos. Venga. Y luego hablamos un poquito. Muy bien. era el tema Two Weeks de Grizzly Bear, de su disco impronunciable Vezkatimest, con CK y con V. Si lo queréis buscar, bueno, salió en el mes de mayo en el sello Warp, un sello localizado en Sheffield, con otros grupos pues que nos gustan mucho, como Check Check Check o Gang and Dance, todos con palabras repetidas. Y bueno, y que sacaron ahora Grizzly Bear, su tercer disco. Pero bueno, es un grupo que bueno, que viene funcionando desde el año 2004. El cantante es miembro de Department of Eagles, un dúo que alguna vez nos trajo por aquí Yago. Por cierto, lo saludamos. Espero que lo veamos por aquí pronto, ¿no? Sí, concretamente tú esta noche lo verás, luego nos dirás. En un concierto de Micah Pegginson. Pues nada, Yago, nos vemos allí. Y nada, y este tema, pues eso, que es el primer single de este disco. Estábamos comentando antes que está en el top 500 de las canciones del 2000, de los 2000, según la revista Pitchfork, está en el puesto 162. O sea que hay 161 temas mejores que este y que ya estáis escuchando. Y eso, y una cosa, que mejor que escuchar este tema viendo el anuncio del coche, ver el vídeo en YouTube, que es acojonante, es precioso. Es muy sencillo, es muy gracioso. Bueno, sencillo, tiene un curro detrás, pues evidente, pero son unos primeros planos de las caras de los cuatro componentes de este grupo. Bueno, no cuento mucho más, pero bueno, van transformándose poco a poco. Y bueno, y una vez dicho esto, recordar que los vídeos los vemos también en nuestro blog. Efectivamente. ¿No, Edu? Sí, el blog, que es mispañuelosdepapel.blogspot.com. Bueno, hasta esta semana, hasta la semana pasada, publicábamos los programas con cierta puntualidad. El domingo ya están, pero esta semana hemos estado un poquito baguetes y colgaremos este domingo los dos programas que faltan. Y claro, como bien dices, cada programa pues viene acompañado de los vídeos de las canciones. Y luego, bueno, ya aprovecho y recuerdo otros puntos de contacto. Pues tenemos el Facebook de Pañuelos de Papel. Podéis buscar el usuario Pañuelos espacio de papel. También estamos en el MySpace. Es mejor que nos busquéis por Google. Él sabe mucho mejor dónde estamos que nosotros mismos. También estamos, bueno, en el Last.fm. Y no sé si se me olvida algún punto de contacto más. Correo electrónico. Correo, efectivamente. Tenemos pañuelosdepapel@gmail.com o pañuelosdepapel@cuacfm.org. Ahora sí, creo que ya está. Me lo sé, me sé la elección. con un poco de ayuda, pero sí. Fenomenal, sobresaliente. ¿Y quieres comentar alguna cosa más de...? Pues no, la verdad es que creo que está todo comentado. Sé que el año pasado eso telonearon a Radiohead, no sé si en Estados Unidos, y alguno de los miembros de Radiohead leí por ahí que era su grupo favorito, Grizzly Bear. ¿Sí? No sé quién era el cantante, no sé si era un guitarrista de Radiohead. Greenwood o Eto. No me quedo con el nombre. No. Vale. Pero bueno. Pues muy bien, pues de Bear a Bear, y tiro porque me toca, el grupo que traigo ahora se llama Bear in Heaven, y curiosamente también está muy bien valorado por la revista Pitchfork. Ha sido incluido en el último mes dentro de lo que llaman ellos la mejor música nueva, con una nota de 8,4, con el disco que acaban de publicar ahora, que se llama Beast Rest for Mouth, publicado pues en estos últimos meses bajo el sello Home Tapes. Es un disco bastante experimental dentro de, bueno, siguiendo la línea de los discos que les gustan a los de Pitchfork, esa mezcla de música experimental con indie, con canciones con buenas melodías. Bueno, lo vais a escuchar ahora, pero es un grupo que está haciendo unos temas que siguen las nuevas tendencias de la música independiente más innovadora, ¿no? Más la vanguardia de la música independiente. Por ejemplo, pues por citar algunos, Fuck Buttons, ¿no? No los llegamos a poner aquí, pero sí que tienen muchas influencias comunes. Neon Indian, por ejemplo, que sí que ya lo pinchamos aquí, también tiene una electrónica muy similar. El disco yo aún no he podido escucharlo mucho. Necesita varias escuchas para realmente apreciarlo. Pero sí que el tema que vamos a pinchar ahora, es un tema que entra bastante bien al oído, muy, muy rítmico, una electrónica muy bien construida. Yo creo que os puede gustar. El tema se llama Wholehearted Mess y, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? ¡Hombre! Wholehearted Mess, Bearing Heaven es el grupo. Un grupo de Nueva York formado por cuatro amigos que, pues, digamos que estaba destinado a formarse el grupo porque eran chicos que sus caminos se fueron cruzando en distintos momentos de su vida. Cada uno, pues, siguió con una formación, tocó con más gente, se separaron, iniciaron proyectos en solitario y al final se juntaron e hicieron este disco muy, muy innovador. Bueno, creo que ya va siendo hora de cerrar el programa. Desgraciadamente. Siempre queremos estar aquí más horas y más, pero... pero no podemos. Porque... Me ha encantado este tema, por cierto. ¿Sí? Una pasada, sí. Mola, pues ya mola. Te pasaré el disco. Está muy bien. Y bueno, termina la 19ª edición de Pañuelos de Papel, la 7ª de la 2ª temporada. Y hoy os hacemos una recomendación. Si tenéis suerte... y ganas, hoy toca una estrella de la música americana, Micah P. Hinson. Yes. Y tú vas a asistir, Dani. Ahí estaremos en tercera fila, un poco escorados, pero en tercera fila. Y... con muchísimas ganas de verlo. Mm. Ya vino más veces por aquí y siempre dando unos conciertazos. Esa voz tan, tan impresionante que tiene. Y, sí. Sí. ¿Es tu primer concierto de Micah? Va a ser mi primera vez, sí. Pues que la disfrutes. Bueno, qué tranquilo. Sí, pues creo que, como ya decíamos en el programa anterior, va a ser, si no nos equivocamos, bueno, si no me equivoco, creo que va a venir con la banda española Tachenko, sí, haciéndole como de... Qué ganas de verlos. O sea, una fecha única. Es difícil que se repita. Esta formación y todo. Uh-huh. Pues espero que lo disfrutes, Dani. Sí. Y los oyentes que vayan, pues que también. También, sí, claro. Y vamos a cerrar el programa con, sí, Dani. Con uno de los cortes del nuevo trabajo de Nacho Vegas. Sí. He sacado un EP ahora, dentro del sello Limbo Star, como siempre, que se llama... El EP se llama El Género Bobo. Uh-huh. El corte, el tema me lo puedes decir tú porque... Sí, es el penúltimo es anhelo. Es el cuarto, el penúltimo anhelo. Y es, sí, el penúltimo corte. ¿Ah? También. Sí. Y bueno, es el tema que más me gusta de este EP, la verdad. Son todos temas muy buenos, pero bueno, dentro de una línea, pues bueno. Que los que hayan seguido la carrera de Nacho Vegas, pues no le va a sorprender tampoco mucho. Uh-huh. Pero bueno, este tema pues sería pues muy, muy clásico dentro de lo suyo. Sí. No tiene... mucha mucha novedad. Ajá. Pero bueno, está bien, pues se ve como es él, una persona, pues un maestro de hacer temazos, ¿no? Sí. De hacer en 3 minutos, simplemente, no necesariamente en 8 como otras veces, sino con 3 minutos, ajá, hacer una historia con unas pocas frases totalmente redonda. Y un tipo que también trabaja muchísimo porque acaba de publicar este año, sí, un LP. También muy bueno, cuyo nombre es... ¿cuál es el nombre del último disco del Manifiesto de Desastre? Exacto. Es ese. Yo creo es que sí. Los últimos ya me los confundo los nombres. Sí, es que también publica también con una velocidad. Sí, con Lucas 15 y sí, bueno. Sí, sí, sí. Un crack. Muy bien, pues con esto... Y nada, eso. Que sí, que nos despedimos, ¿no? Sí, no. Porque si no ya... Si no lo escuchamos. Nos metemos en las seis, perdón. Y esto, con esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene a las 5. No hay rima, pero está, sí, bien igual. Pues eso, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Antes lo han dicho y otros lo repetirán. Hay un deseo que todos tenemos, sentirnos amados y amar. En este mundo que de tan absurdo aún hay.